varias flores de bellísimos colores, rosas llenas de esplendor. Pero solo prefería el perfume de una flor, una bella flor, una bella flor quería. Esa bella flor tan solo me dio espinas, una bella flor, una bella flor quería. Esa bella flor tan solo me dio espinas. Él se me ha clavado en mi corazón, él se me ha clavado en mi corazón. Solo me dio espinas, una vez.